La mar en coche, entendemos de fracasos. Hoy me ha correspondido traer a esta Cámara una propuesta abierta a su votación esta semana. El éxito o el fracaso de este debate, que en unas horas vamos a iniciar, dependerá de todos nosotros y nosotras. Al final de las sesiones tendremos la posibilidad de votar dos veces, mañana y el viernes. Y la propuesta que les planteo es clara. Se basa finalmente en tres acciones. Por favor, les ruego que me escuchen. La propuesta que les hago se basa en tres acciones. La primera, saquemos a España de la situación de bloqueo en la que se encuentra. La segunda, pongamos en marcha el cambio que esperan millones de españoles. Y la tercera, arranquemos a la velocidad que conjuntamente decidamos, pero avancemos. Y a esta pregunta, señorías, tendremos que responder sencillamente con un sí o con un no. Y en ese momento sabremos dónde realmente está cada uno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señoras, silencio, por favor, silencio. Señoras y señores diputados, seré muy breve. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ahí escuchamos a Mariano Rajoy, el ex presidente español, y a Pedro Sánchez, ya el nuevo presidente de España, para hablar de lo que sucedió el jueves, viernes y sábados. Ya estamos con Juan en el piso. Juan Elman, ¿cómo andás? Gracias. Buenas tardes, buen día. Contanos cómo es esto de lo que pasó con la moción de censura. ¿Qué significa moción de censura para empezar por ahí? Bien, la moción de censura, digamos, en los sistemas parlamentarios, como es el caso de España, digamos, tiene que ver con que el Parlamento, digamos, cualquier diputado puede plantear en su momento una moción de censura para remover al primer ministro, ¿no? En el caso de España, que quizás no sucede en otros países, es que para efectivamente sacar al primer ministro hay que además postularse, digamos, como reemplazante. Este fue el caso, ¿no?, de Pedro Sánchez, que primero propuso sacar a Rajoy y que planteó, digamos, un programa muy acotado de gobierno para que sea elegido como presidente de España. Bueno, lo logró, ¿no? Y lo logró con el apoyo, en primer lugar, de Podemos, ¿no? Y en segundo lugar, y eso es más o menos lo que se estaba discutiendo en los últimos días y que fueron claves, ¿no?, tiene que ver con el apoyo de los partidos nacionalistas, ¿no? Sobre todo dos, el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, un partido que ha estado muy cerca de Rajoy, es un partido de centro-derecha, y el Partido Demócrata de Cataluña, ¿no?, el famoso partido que encabezó ese referéndum y la posterior declaración de independencia en Cataluña. Así que con esos apoyos clave, los nacionalistas, Pedro Sánchez ha logrado superar los 176 votos que eran necesarios, consiguió 4 más, consiguió 180, y hoy es presidente, ¿no? Una historia interesante, ¿no?, porque el mismo perfil de Sánchez se fue reubicando, digamos, fue virando bastante y hoy tiene, digamos, una cercanía quizás más clara con la centroizquierda o la izquierda en España que no era el PSOE. Por empezar, ¿por qué pidió esta moción de censura sobre Bien, Rajoy y qué son estos casos de corrupción que en medio salpican al Partido claro, Popular? Esto, digamos, más o menos, si alguno venía siguiendo el tema de España y Europa, esto fue muy rápido. Digo, el jueves de la anterior semana se conoció la sentencia del caso Gürtel. El caso Gürtel es uno de los casos más resonantes de corrupción en España y quizás en Europa, un proceso que venía llevando bastantes años, digo, más de una década, y tiene que ver con una red de financiación al Partido Popular proveniente de empresarios que fueron beneficiados con contratos de obra pública en diferentes comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿no? Esta sentencia se conoció el jueves, como decía, y fue, digamos, una noticia con mucho impacto, no solo por lo importante del caso y por los años que venían discutiéndose, sino además por lo que certifica, ¿no? Certifica que el Partido Popular se financiaba con dinero ilegal, ¿no? Y que además mantenía una trama con un empresariado, digamos, corrupto, ¿no? Y ese fue... No quiero decir la excusa, pero sí el motivo que utilizó Pedro Sánchez para decir, bueno, basta. ¿Y por qué lo planteo en términos, digamos, de motivo? Porque no es un caso aislado. Hace ya bastante tiempo que Mariano Rajoy y el Partido Popular cuenta, digamos, con determinadas denuncias de irregularidades, de corrupción y demás. De hecho, hace un par de meses hemos tenido la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque falsificó su título de máster. ¿No? Estoy hablando de Cristina Cifuentes. Así que en los últimos meses y años hemos visto varias acusaciones y varias causas que en este momento siguen estando pendientes en la justicia española. Quizás la más importante y la que detonó este pedido de moción de censura fue este caso Gürtel, que ya tiene sentencia y ya tiene como uno de los condenados al Partido Popular. ¿Y qué rol cumplía Mariano Rajoy en ese contexto? Bueno, Mariano Rajoy, de hecho, fue un caso, digamos... sorpresivo, no sorpresivo, pero sí que siente un precedente, que es que por primera vez en la historia de España un presidente fue llamado como testigo, ¿no? Hace un par de meses Mariano Rajoy declaró por esa causa y declaró que no sabía nada y que se declaró como inocente y como inocente el partido. Bueno, finalmente con la sentencia del juez sabemos que lo que decía Rajoy era falso, porque además Rajoy fue presidente es presidente del 2004-2005, ¿no? Sucesor de Aznar. Y ahí sabemos, digamos, que uno de estos delitos ocurrieron mientras Mariano Rajoy era presidente del partido. No todavía del gobierno, pero sí del partido. Bueno, cabe pensar que es imposible que esto suceda sin el conocimiento de la cabeza del partido. Así que Mariano Rajoy, más que el principal apuntado, digamos, es uno más entre una trama que involucra a empresarios y al Partido Popular como cúpula. Pedro Sánchez es quien pidió esta moción de censura, quien lo va a reemplazar, que es el presidente del Partido Socialista Obrero Español, que en su momento fue alejado del partido, que perdió en las últimas dos elecciones por el PSOE, de una forma, tal vez las derrotas más indignas del partido, por decirlo de una forma, las que menos votos sacaron. ¿Cómo llega Pedro Sánchez al gobierno? Bien. Es una buena pregunta, porque una de las cosas que hemos visto, digamos, acá, este caso ha tenido resonancia en los últimos días. Ya vamos a explicar por qué, ¿no? Porque España, digamos, tanto económicamente como culturalmente, está cercana a la Argentina. Así que ahora vamos a explicar las repercusiones. Pero también hubo mucha repercusión por esta historia, ¿no?, breve de Pedro Sánchez. Hay que decir que no solo hubo un cambio... Digamos, Mariano Rajoy ya no es más presidente. Ahí ya hay una primera clave. Ahora, la segunda es que no solo hay un cambio de presidente, sino que también un cambio en el partido, ¿no? Porque el que asume es del PSOE. Y asume, ¿no?, un personaje con una historia, como bien vos decís, interesante. Porque hace un tiempo, recordemos, Pedro Sánchez fue secretario general desde el 2011. Él llega con un perfil más moderno, digamos, dispuesto a reformar algunas de las cosas del partido en los años, digamos, que vinieron después, digamos, de la presidencia de José Luis Zapatero, ¿no?, el último presidente del PSOE. Y, digamos, tenía quizás un perfil más de centro-izquierda, ¿no?, un poco más progresista, con el apoyo de los jóvenes, ¿no?, y proponía una renovación. Esa renovación no llegó, y una buena prueba de eso es que en las elecciones del 2016, Pedro Sánchez llevó al PSOE a la peor derrota casi de su historia. Digamos, no consiguió efectivamente esa renovación. Hay que discutir también, bueno, qué pasa en la disputa con Podemos, ¿no?, el otro partido que le empieza a disputar su electorado. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo que sí vamos a decir es que después de esas elecciones, donde Pedro, digamos, reconoce la derrota, se abre un interrogante, que es que ninguno de los partidos en esa elección consigue la mayoría. Entonces, ¿qué hace el PSOE? Digamos, se debate entre apoyar o no al gobierno de Mariano Rajoy, apoyarlo a través de una abstención, es decir, no integrar, no votar a favor, pero abstenerse y lograr que Rajoy consiga su gobierno minoría con una, digamos, una mayoría simple, como se dice. Sánchez no quiere facilitar la investidura de Rajoy y termina siendo empujado por el establishment, digamos, de su partido, o el aparato de su partido, para que renuncie. Pedro Sánchez renuncia, ¿no?, y asume la comisión gestora a cargo de Susana Díaz. Susana Díaz es en este momento la secretaria general del PSOE en Andalucía. Andalucía es el bastión más fuerte del PSOE, ¿no? Ahí se concentra, digamos, su electorado más fiel, digamos, más tradicional. Susana Díaz anuncia además que va a competir por para el liderazgo en una elección, digamos, con militantes, una elección interna. Es decir, la comisión gestora queda a cargo, pero todo se va a resolver en una elección interna. Y Pedro Sánchez dice, bueno, yo me voy a presentar de vuelta. Y en esa elección, Pedro Sánchez se enfrenta a la maquinaria de su partido, ¿no?, que estaba con Susana Díaz. Cuando digo maquinaria, hablo, digamos, lo que se dice, los varones del PSOE, digamos, los que controlan la política territorial, y un sector, digamos, muy ligado a Felipe González, ¿no?, un dirigente, digamos, de los más históricos del PSOE. Y en esa elección gana, con el apoyo de los jóvenes. Y es ahí donde Sánchez empieza a mostrar un perfil aún más progresista del que quizás había proyectado en su primer acercamiento al liderazgo del PSOE. Y en el segundo mandato, es decir, digamos, cuando él le gana a Díaz, ahí sí Sánchez integra, digamos, ese lema que incluso, digamos, está en cada uno de sus discursos, que es somos la izquierda. Cuando él dice somos la izquierda, bueno, uno puede asumir que está dispuesto a dar la pelea con Podemos para ver quién es el partido que lidera ese bastión progresista, para decirlo de un modo. Entonces ahí ya vemos que Sánchez, digamos, empieza a tener quizás un acercamiento a otros movimientos socialdemócratas en Europa, por ejemplo a los de Jeremy Corbyn, por ejemplo a los de Antonio Costa en Portugal, y se plantea romper con esa, vamos a decir, esa idea de que la socialdemocracia ya no existe más, de que es neoliberal, de que adoptó las premisas, ¿no?, allá por los 90, y busca salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa ruptura tenemos un acercamiento con Podemos, después se aleja por la cuestión catalana, pero, ¿no?, en cuestión de semanas, en cuestión de meses, Pedro Sánchez aprovecha esta, y ahí sí lo aprovecha, ¿no?, aprovecha este caso para demostrar que hay una indignación, ¿no?, más general, más colectiva y que trasciende los polos ideológicos hacia la corrupción de Mariano Rajoy. Busca el apoyo de Podemos, lo consigue al toque, ¿no?, sin ningún tipo de condicionamientos, eso es importante, y después negocia con los nacionalistas, dice que va a mantener los presupuestos, le dice a los vascos, dice que va a buscar mediar con Cataluña, le dice al Partido Demócrata de Cataluña, y finalmente consigue su apoyo y se erige como presidente. ¿No? Acá yo resumí una historia, pero denota, digamos, un perfil por lo pronto interesante para empezar a pensar cómo va a ser, digamos, su gobierno, porque una cuestión ahí es si va a haber elecciones pronto o no, ahora lo podemos discutir, y de qué va a pasar con la izquierda en España y en Europa. ¿Qué repercusiones tuvo, por ejemplo, en la Unión Europea esto? Bien, digamos, Sánchez fue saludado, digo, ahí ya hay una cuestión protocolar. Es demasiado pronto, ya Sánchez, hoy es el primer día hábil que está en el gobierno y ya se reunió con un representante de Ucrania. Digo, no ha tenido tanta trascendencia a nivel, digamos, de ejecutivo de la Unión Europea, pero sí ha sido saludado por diferentes organizaciones socialdemócratas, ¿no?, que de alguna forma ven al ascenso de Sánchez como una esperanza, ¿no?, como una posibilidad de volver a generar, digamos, una vuelta al poder de la socialdemocracia a nivel europeo. Vos recién hablabas del rol de Pablo Iglesias de Podemos. Sí. ¿Cuál es el rol de Ciudadanos, tal vez el otro partido que emergió en las últimas elecciones? Bueno, bien, me sirve para hablar de otra cosa que dije recién muy por arriba, que es esto. Sánchez, cuando asumió, dijo que va a convocar a elecciones pronto. No sabemos cuándo va a ser eso. El partido que está buscando que haya elecciones es Ciudadanos. Ciudadanos, partido de centro-derecha, comandado por Aldo Rivera, que fue uno de los dos partidos que emerge después de esa crisis indignados. Uno es Podemos y otro es Ciudadanos. Ciudadanos no apoyó la moción de censura. Y lo que está buscando ahora es que haya nuevas elecciones. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si hoy hay elecciones, es muy probable que Ciudadanos la gane como primera minoría. Hoy en las encuestas, Ciudadanos aparece primero. Y Ciudadanos es un partido, para decirlo brevemente, que no cuestiona ideológicamente. A ver, evidentemente Podemos disputa, ¿no?, ideológicamente y también identitariamente al PSOE. Ciudadanos emerge como un partido también de esa crisis del bipartidismo español, pero que amenaza directamente al Partido Popular. Y, digamos, ahí no hay tanto una disputa ideológica. Es decir, el Ciudadanos no corre por izquierda al PP, lo corre por cuestiones de transparencia, ¿no? Se vislumbra como un partido anticorrupción. Curiosamente no apoyó la moción para desbancarlo. Pero ahora va a ser importante porque Pedro Sánchez va a tener una posición muy fuerte. Primero el PP, por la cantidad de diputados que tiene. Tiene 130, más de 130, es un montón. Y en segundo lugar por Ciudadanos, que está buscando y va a seguir buscando que haya elecciones pronto. Nos trajiste un par de audios. ¿De qué se tratan estos audios que vamos a escuchar? Bien, lo que traje para mí es el momento más interesante del debate de investidura porque, como decía, el perfil de Sánchez ya daba a entender que iba a haber un acercamiento con diferentes fuerzas progresistas. La más importante es Podemos, ¿no? Y en ese debate hay Podemos apoya a esta moción de censura sin condicionamientos, pero también lo hace entendiendo que es posible construir una mayoría progresista en España con el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a escuchar ahora el discurso de Pablo Iglesias cuando le dice a Pedro Sánchez la importancia de su llegada al poder, esta idea de romper con la tercera vía, que ahora lo vamos a discutir, y vamos a ver también en ese primer audio, vamos a escuchar la respuesta de Sánchez un poquito más tibia que la esperanza que promueve Iglesias. Lo escuchamos. Olvidémonos de las recetas de la tercera vía y tratemos de construir una política viable, sensata, pero que convierta a nuestro país en una referencia de todos los progresistas europeos. No podemos consentir que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo en Italia, algo parecido a lo que está ocurriendo en Francia o algo parecido a lo que está ocurriendo en Alemania. Y usted tiene la oportunidad de ser una referencia mundial en uno de los países más importantes de la Unión Europea para plantear una política distinta. Hemos trabajado ya juntos en comunidades autónomas y nos va bien. Hemos trabajado juntos en ayuntamientos y nos va bien. Usted ha dicho que tenemos que ir a elecciones generales. Yo le diría que lo que tenemos que hacer es ganar juntos las próximas elecciones generales. Agradecerle también la generosidad, la predisposición para poder caminar juntos en muchas de las políticas que usted ha comentado y efectivamente para crear esas condiciones y que cuando los españoles y españolas estén llamados a las urnas, la izquierda pueda ganar las elecciones. Gracias. Bien, ahí escuchamos, como decía, lo que es el planteamiento de Iglesias y quizás la justificación de su apoyo a la moción de censura propuesta por Sánchez y la respuesta de Sánchez, eso sí, un poco más tibia. ¿Qué es lo que le dice Iglesias? Bueno, no convoquemos a elecciones pronto, gobernemos, ¿no? Proyectemos un plan de gobierno, una idea de país, ¿no? Progresista, anti-austeridad, buscando combatir las desigualdades. Regeneremos, ¿no? esa erosión democrática que se viene viendo hace un par de meses. Ustedes recuerdan también lo que fue el conflicto en Cataluña, los raperos que hoy están presos, ¿no? Recuperemos eso y después vemos qué hacemos en elecciones. Y Sánchez, bueno, le contesta con una tibieza, le agradece el apoyo, ¿no? Y efectivamente dice, bueno, vamos, da a entender como que va a haber un acercamiento para ver qué se hace y también planteando ya la cuestión de las elecciones. Digo, es muy poco probable que Sánchez gobierne, digamos, un par de años hasta que haya elecciones. Es probable que acomode un poco las cosas y llame a elecciones. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Ahora vamos a escuchar otra intervención de Iglesias, ¿no? En un momento van a entender que a Sánchez habla de Lagos, ¿no? Como referencia, ¿no? Presidente socialista en Chile. Iglesias le va a contestar y le va a sugerir no la referencia de Lagos, sino otras referencias que tienen que ver con estas nuevas izquierdas, esta recomposición hacia la democracia que viene sembrando esperanza entre distintos partidos de izquierda. Lo escuchamos. Desde el gobierno. Ha citado usted a Ricardo Lagos y le honra el cariño que muestra por Ricardo Lagos. Yo le pediría que debatiéramos sobre otras referencias socialistas. Ricardo Lagos privatizó demasiado en Chile. Ricardo Lagos endeudó a los estudiantes chilenos. Le pediría que tomáramos ejemplo de lo que está proponiendo Jeremy Corbyn en el Reino Unido o Bernie Sanders en Estados Unidos. Uno de los problemas fundamentales de la crisis de los sistemas políticos europeos que sucedieron a la victoria antifascista en la Segunda Guerra Mundial es la crisis de la socialdemocracia, que ustedes han resistido muy bien, pero que se ha cobrado la salud de partidos socialistas en muchos países europeos. Creo que eso tiene que ver con el fracaso de la tercera vía de Tony Blair. Creo que eso tiene que ver con el fracaso del modelo de gestión social liberal de Gerhard Schröder. Hablemos de eso, porque seguramente vamos a estar de acuerdo tomando otras referencias socialistas para construir políticas públicas que nos permitan algo muy importante que a mi juicio debería ser un desafío para usted. Creo que usted puede ser el primer presidente de un nuevo socialismo del sur en Europa. Somos la tercera, la cuarta economía de la zona euro. Y creo que un gobierno amplio, un gobierno que pueda liderar usted, puede representar una alternativa de gestión diferente en el marco de la Unión Europea. Un país tan pequeño como Portugal, con los límites soberanos de Portugal, ha logrado convertirse en un ejemplo de que otra política es posible. Bien, ahí escuchamos esto que decía, dos ideas para mencionar y para cerrar con este ilusionamiento, ¿no? Esta ilusión de la izquierda unida, ¿no? Él mencionaba, Iglesias mencionaba el tema del fin de la tercera vía, ¿no? Se refería básicamente a lo que empieza Tony Blair en Reino Unido y que tiene que ver con aceptar, que la socialdemocracia acepte las tesis neoliberales, ¿no? Respecto al Estado, respecto a moderarse, ¿no? Esa idea que tuvo mucho éxito en los 90, pero que ha demostrado también que la socialdemocracia ha perdido su identidad. Iglesias le dice, bueno, terminemos con esto y empecemos esta nueva socialdemocracia. Y también, para acompañar esa primera idea, ¿no?, cita las referencias, ¿no? Y es interesante. Primero habla de Corbyn. Corbyn es el líder del Partido Laborista en Reino Unido y es efectivamente quien está quebrando lo que fue el liderazgo de tercera vía de Tony Blair en el mismo partido, pero no tiene nada que ver. Cita a Bernie Sanders y cita también a Portugal, ¿no? El caso portugués, lo hemos mencionado acá, y tiene que ver con esa socialdemocracia que gobierna alejada de la austeridad, proponiendo, digamos, un cambio, proponiendo una ruptura con esas tesis neoliberales respecto a la socialdemocracia, y que efectivamente gobierna, puede gobernar bien, tiene el apoyo de Bruselas y tiene el apoyo de su gente. Bueno, el interrogante para cerrar esto es, bueno, efectivamente hemos visto que Sánchez mantiene un perfil y un discurso más cercano a esa ilusión de no hacer democracia. Veremos si lo puede conseguir, veremos si puede efectivamente elegirse una mayoría progresista en España que se consolide a partir de las primeras decisiones de gobierno y que quizás eventualmente pueda formarse ante una eventual elección que sabemos va a llegar. Nos queda un poquitito, vamos a hablar de lo que sucede con Mauricio Macri y esta relación que tenía tan abierta, por decirlo de una forma, con Mariano Rajoy y cómo toma él este cambio de gobierno. Bien, habíamos hablado de la repercusión, ¿no? Dijimos, bueno, en segundo lugar está el tema de lo que son las redes, de esta historia de Sánchez. Sánchez, además, digamos, es un tipo, digamos, que genera cierta simpatía, digamos, tiene muy buena presencia, decían que era un tipo lindo, le decían el niño, el modelo, bueno, y acá hubo cierta repercusión por eso. Ahora, lo más importante para nosotros es lo siguiente. Mauricio Macri ha perdido a uno de sus dos aliados más importantes en la esfera internacional, ¿no? Sabemos que Mariano Rajoy era un pilar importantísimo para el proyecto, digamos, de buscar alianzas de Macri. Por un lado, por la simpatía entre uno y otro, y en segundo lugar, porque Mariano Rajoy era el aliado más importante de Macri para buscar ese acercamiento entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Sabemos que se ha ido. Yo decía el segundo, pues yo creo que el más importante es Michel Temer, que eventualmente se va a ir este año, después de las elecciones, y el segundo ya no está más, ¿no? Era Mariano Rajoy. Es importante para Argentina esto. Ya vamos a ver qué pasó el viernes, ¿no? Recordemos, ya Argentina, a través de su cancillería, ha saludado a Pedro Sánchez y en ese mismo comunicado ha enfatizado, ¿no?, que van a buscar seguir ese canal, digamos, para acercar posiciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero el viernes, ¿no?, apareció en escena Ramón Puerta, el embajador argentino en España. Se comunicó con Macri, le avisó de qué se trata este cambio de gobierno y trascendió, digamos, un comentario que dice que Pedro Sánchez ve con muy buenos ojos los cambios que empezaron en Argentina en 2015. Yo con esto último, digamos, no me voy a arriesgar a decir, bueno, cómo va a ser el gobierno de Sánchez con lo que dirige respecto a la posición con América Latina. Ahora, por lo que damos, recordemos que hace un par de meses se lo vio a Pedro Sánchez con un cartel de Lula libre, ¿no? Buscando por la liberación. De hecho, también se juntó con Dilma Rousseff. Entonces, al menos por el discurso que ha mostrado en los últimos meses, por las fotos que hemos visto y por el perfil que hoy está teniendo, es muy difícil que Pedro Sánchez vea con buenos ojos al gobierno de Macri, ¿no? O los cambios, digamos, que están dándose en América Latina. No sabemos qué va a ocurrir, pero por lo pronto sabemos que discursivamente no está cerca de Macri. Y en segundo lugar, y ya respecto al comunicado y demás, hoy España, digamos, está en un momento de incertidumbre total, porque no sabemos cuánto va a durar el gobierno de Sánchez, no sabemos cómo se va a negociar el texto. Decía, los nacionalistas dieron su apoyo a la moción de censura. Bueno, obviamente quieren algo a cambio. Vamos a ver cómo se termina, digamos, dando esa negociación con los partidos nacionalistas, pero evidentemente España no puede llevar un reclamo a la Unión Europea para acercarse al Mercosur. Así que ahí ya vemos, primero, que un aliado importante de Macri se cayó. Aliado, digamos, en términos quizás, no solo discursivos, pero sí más de la foto, ¿no? Digo, más de un tipo que venga a Argentina, que respalda abiertamente a Macri. Y en segundo lugar, y lo más importante, es un tipo dentro de la Unión Europea que pueda acercar posiciones. Bueno, esto ha sido, digamos, un golpe fuerte para Macri. Resta saber cuál va a ser el impacto de acuerdo a si gobierna mucho tiempo Sánchez o si hay elecciones. Juan, gracias por la visita. El lunes que viene vamos a estar hablando sobre el aborto en diferentes puntos del mundo, con el último referéndum en Irlanda, de cara a lo que sucederá el miércoles 13 en el Congreso de la Nación. Exactamente. El próximo lunes vamos a tener un informe sobre la cuestión del aborto en Occidente y en Oriente, ¿no? Para incluir, digamos, a otros países. Juan, nos escuchamos el lunes que viene. Nos vemos. Gracias a todos.